Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Muy buenas tardes, alefnautas. Esta tarde, 13 de febrero de 2014, hemos llegado al programa número 99, aquí en el lugar donde caben todos los lugares, el Alef. Y para ello, nuestro programa dedicado al día de hoy, Uruguay. ¿Acaso es un país de moda? Eso estaremos por ver. Y para esto, deseo presentar a quienes nos conforman y nos acompañan el día de hoy. La voz sensual del equipo, que hoy viene algo alterada, pero se lo vendrá a pasar lista y se va. Selena Aldana. ¿Qué tal, Alefnautas? Buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes, aunque sea un ratito. Y bueno, los invitamos a que se queden al tema, va a estar muy interesante. Y bueno, también me doy la libertad de presentar a mi compañero Roberto. Hola, ¿qué tal, Alefnautas? Como siempre, un gusto aquí estar con ustedes. Y yo estoy presentando también aquí a Héctor Herrera, que creo que está comprando sus boletos para ir a Uruguay directamente. Seguramente ya están en oferta, así que nos veremos en Uruguay para el próximo Mundial. Ojalá que haya alguna sede también más allá de Brasil en Sudamérica. Les saluda Héctor Herrera, como siempre, un placer darle la bienvenida a esta emisión, la número 99, a un paso ya de los primeros 100 programas. Y presento también a quienes nos acompañan, Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero estén teniendo un buen día, un bonito 13 de febrero. Espero que les agrade el programa. Les presento a mi compañera Francia. Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Un día antes del 14 de febrero, yo creo que ya todo el mundo está preparado para el día de mañana. Y pues, bienvenidos al programa. Y recuerden sintonizarnos. Ah, y también, por supuesto, Miriam Rosas, que está en la esquina, por eso, desde el otro lado del estudio, que es tan grande que se me pierde la gente. Miriam. Hola, queridos alefnautas, muy buenas tardes. Quédense a escucharnos, el tema está súper interesante. Y les recuerdo los datos de contacto para sintonizarnos, háganlo a través de la página www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio. Escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Síganos en Twitter como @elalefradio y finalmente en Facebook como El Alef Comunica Radio. Y ahora pasamos directamente a la sección La Canasta de Surtida. Si te gusta El Alef, acompáñalo con La Canasta de Surtida. Muy bien, y para La Canasta de Surtida tenemos obviamente datos interesantes, culturales y de todo un poco de Uruguay. Y bueno, pese a su pequeño tamaño, Uruguay ostenta varios récords mundiales que hacen única a su cultura y su gente. Sorprendámonos entonces con los mejores datos curiosos sobre Uruguay. Uruguay es uno de los países con mayor índice de alfabetización en América. Un 98% del total de la población está alfabetizada. Y para los que gustan el fútbol, uno de los datos sobre Uruguay que más llama la atención es su insigne lugar en la historia de este deporte. Nadie se explica cómo un país de poco más de 3 millones de habitantes puede poseer tantos títulos. Uruguay fue el primer campeón de la Copa del Mundo en 1930, de la cual él fue anfitrión. Y también conquistó el título de Brasil en 1950. Esto en el partido ante el local conocido popularmente como el Maracanazo. Además, Uruguay es el país que ha sido más veces campeón de América con 15 campeonatos. El Estadio Centenario de Montevideo es el único monumento histórico del fútbol mundial declarado por la FIFA. El 88% de la población uruguaya es descendiente de europeos, cifra muy elevada en comparación a otros países, latinoamericanos, claro. Esto se debe a que existía poca población indígena a la llegada de los conquistadores españoles, a lo cual se suman las fuertes oleadas de inmigrantes europeos, principalmente de España y de Italia, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Uruguay es conocido por poseer el carnaval más largo del mundo, celebrado entre enero y marzo con diversos desfiles y espectáculos oficiales. Declarado Estado laico, Uruguay no tiene religión oficial y la diversidad de culto es amplia, con un 47% de católicos, 11% de protestantes y apenas un 0.3% de judíos. En proporción, Uruguay es el país que más consume yerba mate en el mundo. Esta popular infusión es todo un símbolo de la cultura uruguaya y es común ver gente con el mate bajo el brazo en la vía pública. ¿Qué estamos esperando para conocer este bello país, alefnautas? Ahora los dejo con la siguiente sección. Selene, como bien lo dice, nos dejó una canasta bien surtidita y vamos a Voces del Pasado. Voces del Pasado. Voces del Pasado. Hoy, nuestro personaje o protagonista de Uruguay seguramente será la figura de José Mujica. Y para ello, tendremos unas frases del famoso Pepe a continuación. Primera. Nadie es más que nadie. Las repúblicas se deforman y ellas se deben a las mayorías. 2. Lo que algunos llaman la crisis ecológica del planeta es consecuencia del triunfo avasallante de la ambición humana. Ese es nuestro triunfo, también nuestra derrota. 3. Enfatizando en las 100 familias más ricas del mundo, José Mujica comentó: son los más pobres. Mi definición es la de Séneca. Pobre es el que necesita mucho, porque el que necesita mucho, eso es infinito. Esos son los más pobres. La cuarta. Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano, en referencia, claro está, al estadounidense, medio promedio, son imprescindibles 3 planetas para poder vivir. Quinta y última. Tenemos una civilización contra la sencillez, la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor, una civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas. Lo único trascendente, amor, amistad, aventuras, solidaridad, familia. Y con esto cerramos Voces del Pasado. Y ahora iremos con nuestra primer pausa musical. Esto va de la mano de un cantautor uruguayo, Jorge Drexler. Él fue ganador del premio Oscar a Mejor Canción Original por Al Otro Lado del Río, correspondiente a la película Diarios de Motocicleta, basada en el viaje de Che Guevara por todo el continente latinoamericano. Es peculiar que, además, Jorge Drexler, de músico y compositor, es médico especializado en otorrinolaringología. Los dejamos entonces con Al Otro Lado del Río, Jorge Drexler. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, visto una luz al otro lado del río. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Ayeres de hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Esta tarde, en Ayeres de hoy, un día como hoy, pero de 1668, España reconoce la independencia de Portugal. Un 13 de febrero, pero de 1903, el presidente cubano Tomás Estrada firma el convenio de arrendamiento a Estados Unidos de las bases de Guantánamo y Bahía Honda. Otro 13 de febrero, pero de 1904, se aprueba en Panamá la primera constitución de la República y Manuel Amador Guerrero toma posesión de su cargo como presidente. 13 de febrero de 1944, Teodoro Picado es elegido presidente de Costa Rica. Un 13 de febrero, pero de 1959, el presidente electo de Venezuela, Rómulo Betancourt, toma posesión de su cargo, dando inicio así un periodo bastante tumultuoso, ya que hubo varios alzamientos militares y hasta un atentado contra la vida del mismo presidente. Un 13 de febrero, pero del año 1971, el presidente chileno, Salvador Allende, acepta la reforma constitucional que establece el dominio del Estado sobre todos los recursos mineros y combustibles del país. En un día como hoy, pero del 2006, la justicia argentina confirma la prisión preventiva del exgeneral Jorge Rafael Videla y 12 altos cargos de la dictadura militar, en la causa que investiga el Plan Cóndor. En 2007, Corea del Norte acuerda ante Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón y Rusia comenzar en el plazo de 60 días al cierre y posterior desmantelamiento de su programa nuclear a cambio de combustible. Un día como hoy, pero de 2009, el Congreso de Estados Unidos aprueba un plan de estímulo económico de 787 millones de dólares. Ahora presentamos la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Llegamos a la parte candente del programa. Así es, la Torre de Babel. Y para ello, Uruguay. Así es, Uruguay, un pequeño país. Y como el día de hoy hablaremos qué es Uruguay, contextualicemos. Uruguay, oficialmente República Oriental de Uruguay, se encuentra en América del Sur, limita al noreste con Brasil, al oeste con Argentina y tiene costas en el Océano Atlántico al sureste y sobre el Río de la Plata hacia el sur. Abarca 176.000 kilómetros cuadrados, siendo el segundo país más pequeño de Sudamérica en cuanto a territorio, detrás de Surinam. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística Uruguayo y, según el censo del año 2011, la población de este territorio oscila en 3.290.000 habitantes. Es una república presidencialista, subdividida en 19 departamentos y 89 municipios. La capital y ciudad más poblada del país es Montevideo, con 1.300.000 habitantes y cuya área metropolitana alcanza 1.700.000 habitantes, lo que corresponde al 53% del total nacional. Asimismo, Uruguay es miembro de las Naciones Unidas, del Mercosur, de la Organización de Estados Americanos, de UNASUR y del G77, entre otros. Según las Naciones Unidas, es el país de América Latina y el Caribe con el nivel de alfabetización más alto. Un estudio de la organización Transparencia Internacional lo marca como el segundo país del continente latinoamericano, después de Chile, con el menor índice de percepción de la corrupción. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, desde el año 1980 es el tercer país latinoamericano, después de Argentina y de Chile, que tiene el mayor índice de desarrollo humano y el número 48 en el mundo. También, junto con Costa Rica, es el estado con la distribución de ingresos más equitativa, en la que tanto la población más rica como la más pobre representan solo un 10% de la sociedad, respectivamente. Es el cuarto país a nivel regional después de Cuba, Costa Rica y Chile con la esperanza de vida más alta. Un informe de la revista Reader's Digest lo sitúa dentro de los 10 países más verdes del mundo, ocupando la novena posición de una lista que encabezan estados como Finlandia, Islandia y Noruega. La Corporación Latinobarómetro, en un estudio realizado en el año 2008, la sitúa como el país más pacífico de América Latina. Además, según la revista estadounidense International Living, se encuentra entre los 20 países más seguros del mundo y es el mejor de Iberoamérica para vivir. Con esto yo quisiera abrir la Torre de Babel. ¿Acaso Uruguay es un país de moda? Pues bueno, yo considero en lo personal que tiene muchas vanguardias en muchos sentidos. Hemos visto a lo largo de estos años que ha sido de los pocos países latinoamericanos que ha desafiado como que el régimen prohibicionista de las drogas, aceptando a la marihuana como legal, lo cual pone en jaque muchos pensamientos que hay respecto a este tema, ¿no? Los que consideran que legalizarla es hasta peligroso porque puede ser un factor de violencia que puede incitar a los narcotraficantes a ponerse más pesados para defender su mercado. Y por otro lado, los que están a favor de un consumo libre, un consumo que sea despenalizado y que sea una medida no solamente para el bienestar de la población en materia de salud, sino también para restarle líneas, restarle fuerza al narcotráfico. Y creo que en este sentido es muy interesante ver cómo está funcionando Uruguay, ¿no? Analizar los pros y los contras y en qué medida puede funcionarle al gobierno uruguayo estar en este nuevo tipo de ambientes que están legalizándose las drogas y que se están despenalizando muchas cosas y que está causando un efecto contrario, que no sería la violencia sino una armonía incluso. O sea, realmente la respuesta a lo que necesitan en muchos países a copiar a Uruguay, eso sería lo interesante, no sé qué piensen ustedes, chicos. Sí, claro, más allá de ser un país de moda, creo que dentro de la región latinoamericana debería de representar, Uruguay debería de representar ese país que sale de alguna manera de lo que se establece por lo general en la región. Ya lo comentaba Roberto, hay una política de legalización, pero también en cuestiones de salud también vemos que el aborto también es un tema importante actual dentro del país. Entonces, más allá de ser un país de moda, debería ser quizá un ejemplo a seguir para los demás países de la región, que conforman la región. No sé qué opinan. Yo también concuerdo con ustedes, compañeros, puesto que Uruguay, bueno, varios internacionalistas son los más interesados en esos temas, pero si ustedes preguntan en la calle algo acerca de Uruguay, pues prácticamente nadie lo conoce, me atrevería a hacer esa aseveración. Entonces, con estas políticas que han ido implementando el gobierno de Mujica, se está rescatando el gran papel que tiene Uruguay. Incluso varios comentábamos cómo es que un país tan pequeño puede llegar a desarrollar gran capacidad, ya sea en la despenalización de ciertas cosas y algunos avances como lo de la marihuana. Bien, Roberto menciona que Uruguay es un país vanguardista. Ángel menciona un poco que Uruguay debiera servir como ejemplo o como muestra de lo que se puede lograr por ciertas libertades. Sin embargo, bueno, si bien en 2013 se lograron varios logros trascendentales, por ejemplo, la aprobación del matrimonio homosexual, que no es cosa menor. Pensemos que también en 2013, tan solo en Uganda, se aprobó una ley que establece la cadena perpetua para los homosexuales. Encontramos una política contraria, ¿no? Y bueno, por otro lado, Uruguay también ya estaba legalizado el consumo de la marihuana. Sin embargo, en 2013 lo que se logra es la legalización y la regulación de la producción, de la venta y el consumo de la marihuana. Entonces ese es el avance, ¿no? Que suscitó pues mucha controversia, ¿no? Por un lado estaban los que decían que sí, que esto ayudaba un poco quizás a frenar el problema del narcotráfico, pero por otro lado otros tenían opiniones contrarias con respecto a esta legalización. Por ejemplo, el órgano de la ONU, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, se preocupó o mostró un comentario contrario a esta legalización. La ONU se preocupó por este proyecto que despenaliza la marihuana, arguyendo que puede traer graves consecuencias para la salud, aunado a que viola la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces aquí vemos toda la controversia que se generó conforme a este tema. Y bueno, otro punto que se logra en 2013 es también la aprobación de la ley del aborto. Y tampoco es cosa menor, tan solo pensemos lo que está sucediendo en España, en donde se hace una ley, bueno, se modifica la ley que contraviene a los derechos de la mujer para poder irrumpir el embarazo. Ahora solo se va a poder abortar por violación y, bueno, que esto ponga en peligro de salud a la mujer física o de manera psíquica, pero ya no se puede abortar por la presencia de malformaciones, ese ya no es un motivo. Entonces pensemos que esta ley que se logra en Uruguay pues tiene su trascendencia, ¿no? No son cosas menores. Entonces, bueno, un poco aquí los avances, pero también las controversias que se han generado conforme a estos pues libertades que se ganan en un país como Uruguay, pero viéndolo también cómo estas libertades se, digamos, se van perdiendo en otras partes del mundo, ¿no? Por algo creo yo fue nombrado por The Economist el año pasado como el país del año. Por primera vez The Economist ponía un país y en esta ocasión fue Uruguay. Un país que, como menciona Pepe Mujica, es un país pequeño pero que está en una esquina importante. Geopolíticamente hablando, el tramo geográfico en el cual está ubicado Uruguay es sumamente importante porque es un estado tapón entre dos grandes gigantes, Brasil y Argentina. Y precisamente como comentaba Miriam, hay temas importantes que subrayar. Hablamos de la despenalización del aborto, de la aprobación de la unión civil de personas del mismo sexo, aún sin adopción. De hecho, contrario al Distrito Federal, por ejemplo, aquí en México, que tenemos como un caso cercano, hablamos de la legalización de la marihuana desde diciembre de 2013, hace escasos dos meses, en el cual, de hecho, curiosamente, y es un tema que voy a poner más adelante en la mesa, el 61% de la población decía no estar de acuerdo con la legalización de las drogas en aquel país. Pero también hablamos de 2002 de la prostitución, en el cual, la cual es, de hecho, lícita en este país. Hay un Registro Nacional de Trabajo Sexual en este país. ¿Se acuerdan de aquel famoso RENAU en México, el Registro Nacional de Telefonía Móvil, algo por el estilo? Bueno, hay como un registro de trabajadoras sexuales en Uruguay, lo cual es desde luego novedoso, y en México nos extrañaría un poco ver esto. Pero Uruguay ha sido siempre un país de moda, ha sido siempre un país, digamos, progresista. Parece que sí, si nos vamos a la historia hay casos enigmáticos sobre este tema. Hablamos que fue uno de los primeros países donde se estableció el divorcio de manera oficial en 1917. De hecho, el sufragio femenino fue el primero en América Latina en llevar esta figura en 1927, y la educación gratuita y laica fue oficial ahí desde 1877, lo cual lo convierte en un país referente y de vanguardia desde hace mucho, mucho tiempo. Eso nos lleva entonces a hablar de Uruguay en otros términos, la forma en la que hoy Uruguay se está desarrollando. Y pongo finalmente ese tema que comentaba en la mesa: ¿qué pasa cuando la sociedad está en contra de este tipo de políticas pero el gobierno está a favor? Y lo pongo en comparación con el caso mexicano. Estábamos en contra de la reforma energética, o eso mostraban las encuestas, pero se aprobó y decíamos que era negativo, etcétera. Pero en cambio Uruguay también aprueba ese tipo de propuestas en contra de la población y decimos que es progresista. ¿Va esto? ¿No es contradictorio? Perdón, ¿dijiste que es en contra o que la población está en contra? La población está en contra. Ahí yo creo que lo que tendríamos que hacer es matizar ciertas cuestiones. La primera sería, si bien hay las estadísticas que tú mencionas y no se hace caso a la población, también hay parte de que no hay que creer que los gobiernos que ustedes han estado llamando progresistas son la panacea del continente latinoamericano, sino como tal. El mismo Pepe lo menciona muchas veces en las entrevistas. Yo tampoco estoy de acuerdo, así lo dice él, yo no estoy de acuerdo con legalizar la marihuana, pero es algo que va a funcionar de acuerdo a lo que estoy viendo en el país. Entonces sí, ustedes mismos lo están mencionando. Hay veces que si nosotros les podemos preguntar a los uruguayos, ¿han escuchado de México? Va a ser a la inversa, tal vez hay varios que no han escuchado de México, así como aquí Francia lo decía, no hemos escuchado de Uruguay. Entonces hay que matizar ciertas cuestiones en las cuales unos piensan que puede ser bueno y contradictorio, y realmente lo que se necesita, sí, bien, tú lo dices, aquí el mensaje se ha querido vender de la misma forma, es lo que los mexicanos necesitamos para el desarrollo. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando mostremos las estadísticas y las cifras y veamos si esto fue cierto o negativo. Yo podría dejarlo ahí. Sí, se aprueban, pero en contra o a favor, pero las estadísticas. Con esto lo dejo y vamos a la siguiente canción. Los No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bueno, Alephnautas, aquí estamos una vez más de regreso a la Torre de Babel. Y estamos mencionando justamente entre cortes esta situación, ¿no? Que las políticas que ha implementado José Mujica, ¿no? Si son realmente que giran en torno a este personaje y que conforme a su visión, conforme a su entendimiento, está haciendo este tipo de políticas que a lo mejor para muchos están mal vistas, para otros están bien vistas. Y también es un debate muy interesante, si estas políticas giran en torno a Mujica. Además de esto, yo también algo que quisiera poner en tela de juicio es, bueno, a veces la población puede solicitar una cosa, pero a veces no sabemos si la población está contemplando los problemas que están a nivel interno o si los está contemplando no para rechazar una política, o viceversa, ¿no? Si el gobierno está contemplando realmente el problema en todo su concepto o realmente está viendo una visión parcial y está haciendo una oferta de una política que no está tan atinada o tan certera, o que no es adecuada, o que no, la gente no la considera adecuada para poder obedecerla, ¿no? Y que de ahí pudiera devenir una serie de problemas o una serie de situaciones que pudieran ser muy interesantes de analizar. No sé qué piensen ustedes, si estén de acuerdo conmigo, quieran complementar otra cosa. Yo enfatizo el caso de del personaje de José Mujica. Es además enigmático porque fue un personaje de la guerrilla, fue miembro de la guerrilla durante bastantes años de la dictadura uruguaya. Estamos hablando de los 70s y 80s, finales de los 60, y desde luego es relevante que un presidente llegue en este ambiente, en especial porque estuvo en la cárcel 18 años. Es como el Nelson Mandela de alguna forma de América Latina. Estuvo en la cárcel 15 años prácticamente, un poquito más, sale de la cárcel, comienza la vida democrática en Uruguay, él comienza a participar en ella, se vuelve diputado, senador y finalmente ministro de Agricultura, me parece que fue el último cargo que tuvo para llegar finalmente a la presidencia. Entonces es interesante también la trayectoria de este personaje, ¿no? Sí, yo quisiera retomar lo que bien mencionaba Héctor, la figura de Pepe Mujica. Si bien él perteneciera a guerrilla, ¿a qué tipo de guerrilla? Por lo regular estamos acostumbrados a que las guerrillas se dan en la sierra, en las montañas, en las selvas, justamente donde, según este librito que es titulado Guerra de Guerrillas, podamos ocupar el espacio para poder defendernos a través del conocimiento del mismo. Pero los Tupamaros de Uruguay se diferenciaban porque estos eran una guerrilla urbana. Y para ello, aunque no estemos en Cinema Lef, quisiera traer a colación una película que se llama Estado de Sitio. ¿Por qué? Porque así podríamos un poco entender lo que eran los Tupamaros a través del personaje central de esta guerrilla, Raúl Sendic. Obviamente José Mujica se llevaba con él, era parte de los Tupamaros, pero aquí Raúl Sendic, como parte de y encabezando esta guerrilla urbana, fue quien manejó y capturó, secuestró a Dan Dimitri. ¿Quién era este personaje? Era justamente el encargado de no solamente analizar a los países, sino entrenar a las policías para la cuestión de tortura durante la época de las dictaduras. Ahora bien, Esto podría de alguna forma articular en que si el pasado de José Mujica es lo que vendría a implementar estas posibles reformas o políticas públicas dentro de un Estado-Nación, pero también podríamos de la otra manera justamente, no sé si estaría bien decirlo, sino cambiar la moneda y decir, no, un Estado-Nación necesita de alguna forma integrar a la población para que de esta manera pueda homogeneizar todas las políticas. Eso es otra cuestión de la que tampoco nos ha visto, y muchas veces se tilda que todos estos personajes del Cono Sur son progresistas, pero tampoco se analiza si son las políticas que se necesitan para integrar a toda la población. Bueno, regresando un poco al planteamiento que mencionaba Héctor en cuanto nos, bueno, planteaba, ponía sobre la mesa la pregunta de si es contradictorio lo que está, bueno, sucediendo en Uruguay con respecto también a México. Bueno, retornando un poco a esto, me parece que en esencia no es contradictorio, porque en esencia lo que se está haciendo es lo mismo, no se está considerando la opinión pública y no se están dando los espacios para que estos temas puedan ser debatidos, tanto la reforma energética como la reforma, en cuanto a la ley de legalización. Pues las dos no están teniendo, no está viendo información, no se está informando a las personas, no se están creando los foros. Entonces al final es una decisión que parte del gobierno y no de la población, entonces no me parece contradictorio. Y bueno, también en este sentido sí, porque parece que todas estas reformas que se han llevado a cabo en Uruguay como que parecerían un poco vanguardistas o un poco en progreso, pero al final no todo es blanco o negro, digámoslo en este sentido, porque también ahorita precisamente en Uruguay se está dando un descontento social de suma importancia, que la población está en contra de un proyecto de la empresa Samin Ferrus llamado Aratiri. Y este proyecto lo que quiere es crear cinco minas a cielo abierto, y la población se está mostrando en contra de ello. Y el presidente en 2011 dijo que se iba a hacer un referendo con respecto a este tema, ¿no? Para ver si la población estaba a favor o en contra de este proyecto que se está planteando. Y sin embargo, ya casi está cocinado este proyecto, bueno, ya casi está cocinada la firma entre esta empresa y el gobierno, y la sociedad pues no ha sido convocada para que manifieste su opinión. Entonces vemos que por un lado se puede avanzar en un sentido y en otro no. Y también, bueno, lo que pongo sobre la mesa es plantear un poco, bueno, todas estas reformas que se han dado en el 2013 y que podríamos tintar de progresistas, bueno, que sí se adquieren ciertas libertades, pero también hay que pensar un poco en los fines o el propósito de estas reformas. Pensemos que es 2014 y es un año electoral. Entonces, ¿con qué afán? No son estas libertades que se otorgan para mantenerse, para que el partido del Frente Amplio pueda mantenerse en el poder, o cuál es el objetivo, ¿no? De estas pues reformas. Sí, como tal como lo dice Miriam, hay varias cuestiones que analizar. También lo mencionaba Carl, saber si las políticas son las correctas, están implementando las políticas correctas, si se está tomando en cuenta a la sociedad. Digo, aquí también es importante mencionar que ningún gobierno va a tener como en sí el 100% de aprobación de la población. Digo, siempre va a haber un descontento social. Ahora también lo que menciona que Miriam, que este es año electoral, pues efectivamente el 2014 representa eso, y habría que ver si también las políticas no van encaminadas a eso, ¿no? Pero regresando un poco al descontento, pues sería como un poco contradictorio, porque si más de la mitad de la población está en contra de ciertas políticas, pues evidentemente o quizá traerá como consecuencia resultados malos para el partido que está en gobierno, ¿no? No sé. Parte de ese descontento social que se vive actualmente en los dos países es por la falta de información. Creo que cuando los mexicanos escuchamos reforma energética, nos situamos espacialmente a los tiempos del porfiriato, ¿no? Entonces yo creo que sería parte importante de todos informarnos bien. En el caso de Uruguay, cuando habla José Mujica acerca de la legalización de las drogas, él abarca prácticamente que va a ser una vía, una nueva vía para combatir el narcotráfico. Creo que es importante retomarlo, puesto que él además no solo es importante detectar el problema, sino ver cómo podemos actuar. Entonces lo que hace Pepe es mandar esa posible solución. Ya. Creo que es un punto interesante. Bueno, de hecho retomo los dos puntos. Primero es un ambiente electoral en Uruguay. Hablamos de que estamos en tiempos de las preelecciones, ya están los precandidatos. Tabaré Vázquez busca regresar a la política uruguaya y de hecho parece ser el contendiente más fuerte. Pero recordemos que él de hecho fue el que vino a romper con el duopolio de dos partidos, la hegemonía de dos partidos, un sistema bipartidista como el uruguayo, el Partido Colorado y el Partido Nacional. A través del Frente Amplio, Tabaré Vázquez llegó al poder y José Mujica se mantuvo a través de este frente. Probablemente haya posibilidades para un tercer periodo del mismo partido. Entonces veremos el ambiente electoral en el cual se da esto. Desde luego ya hay precandidatos favoritos. Hablamos de Tabaré Vázquez por el Frente Amplio. Hablamos también de Jorge Larrañaga por el Partido Nacional y de Pedro Bordaberry por el Partido Colorado. Entonces veremos esta contienda. Y segundo, sirven estas medidas como laboratorio, finalmente, decía incluso el propio presidente de Uruguay, que son medidas que tienen que ver con un experimento. Vamos a ver si la legalización de drogas puede funcionar a largo plazo y sirve para disminuir la violencia, para disminuir el consumo. También podemos verlo con el tema de la prostitución, porque se han creado clínicas para las creo que es la palabra equivocada la que iba a ocupar, para las trabajadoras sexuales, que es el término políticamente correcto. Las trabajadoras sexuales ya tienen una policlínica con la cual ellas pueden tener atención de salud, un seguro médico y pueden además combatir la trata de personas. Entonces pongo en la mesa esa pregunta, ¿sirven estas medidas como un laboratorio para quizá paliar los efectos negativos de muchos problemas en la actualidad? Yo comentaría y reafirmando mis comentarios pasados, es que cuando se toma la batuta del discurso del progreso y se mide todo a través de lo cuantitativo, solamente las estadísticas son las que te van a dar esa respuesta. Ya sea el caso de México o de Uruguay. ¿Por qué? Porque si bien aquí tú le estás diciendo justamente con el tema de la prostitución, si bien esto es un tema igual muy enigmático, lo podremos jalar también hacia Bolivia. Hace poco se dio el derecho para que los niños pudieran trabajar. Esto te otra vez te abre en una visión monocromática en la cual tú dices, bueno, está bien que los niños trabajen o les estás quitando su infancia, pero de alguna forma también tú estás llenando ese vacío de todas las vejaciones que se podrían hacer con esas mujeres en el trabajo negro, por así llamarlo, o también con todos esos niños que no están de alguna forma regulados y los explotan. Y para concluir, ¿qué podemos decir? ¿Es verdaderamente Uruguay el país del año? ¿Es un modelo a seguir? Para cerrar, yo diría, el 2013 para Uruguay sí fue donde se legalizó la marihuana, donde incluso leyes como el matrimonio homosexual se legalizó, y aunado a ello, hasta se metió gol para que asistan al Mundial de 2014. Entonces, esto parece ser que realmente fue lo que a The Economist lo convenció para decir Uruguay es el país del año 2013. Y por ello yo tendría que cerrar Uruguay, país de moda. Bueno, yo no me atrevería a decir tanto como Uruguay como el país del año, porque sería, bueno, para mí sería como cerrar algunos puntos que todavía se tienen que construir. Entonces, bueno, no coincido tanto con esta opinión de país del año. Bien, se lograron ciertas libertades, bueno, reafirmar ciertas libertades, y en ese sentido, pues sí tiene mucho relevancia, ¿no? Tiene relevancia estas aprobaciones que se hacen, pero también hay muchas luchas que todavía quedan por hacer, ¿no? Por ganar. Yo en lo personal creo que ahorita es muy temprano para decir si es un estado moderno o no. Yo digo que hace falta esperar un poco de tiempo. A veces recordemos que implementar una política requiere sus años, requiere ver sus, para ver sus efectos realmente materiales ya palpables. No es de un año u otro, sino cada sexenio tendríamos resultados completamente distintos, ¿no? Yo creo que es darle tiempo. Sí, efectivamente sería muy pronto decir si es un modelo o no a seguir dentro de la región. Quizás sí, quizás no. Eso ya se verá con los resultados de las políticas que ha impulsado Uruguay, pero sí, ahorita es como muy muy pronto para decir si sí o si no. Hay muchas cosas que comprobar y hay que, como lo decía Héctor, si es un laboratorio o no, quizás sí. Habría que ver el resultado que tienen todas las políticas que se están implementando. Creo que Uruguay en el 2013 fue su año para darse a conocer. Es importante también que, bueno, ya en este año 2014 nos va a dar de qué hablar todavía acerca de sus políticas. Entonces yo creo que sería importante crear

Bueno, estamos el día de hoy con la manzana de Newton y les traigo una noticiota que es sorprendente. Los aparatos con internet superarán a la población en el 2018. El tráfico de los móviles se duplicará casi el 11% de los próximos años, alcanzando 190 exabits en el 2018, lo que supone un incremento interanual del 61% del periodo 2013-2018. En España, el tráfico móvil se duplica por 8, con incremento interanual del 53%. Así se desprende del informe del Cisco del Vision Networking Index, que es el tráfico global de datos móviles. Este crecimiento se debe al aumento de conexiones móviles a internet con los dispositivos personales y con las máquinas de máquina a máquina, que superan casi a los 10 millones, 1.45 veces mayor que la población prevista para el 2018. Aproximadamente son 7.600 millones de personas, según la ONU. Smartphones, portátiles y tabletas generarán aproximadamente el 94% del tráfico global de los datos móviles del 2018, pues el resto del tráfico será entre máquinas. Es una noticiota que tal vez no nos esperábamos. Y por el día de hoy estamos a punto de cerrar el programa, no sin antes de despedir al veterano del micrófono, Héctor Herrera. Como siempre, un placer. Nos vemos en la siguiente emisión, nuestro programa número 100, además con una sorpresa. Bueno, ya se los contaremos más adelante. Con mi amigo Carlos Ortega. Carlos Ortega se despide. Nos vemos en el programa número 100. Despidiendo además a Miriam. Nos vemos, queridos alefnautas, con la siguiente emisión. Les pedimos también a Francia. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo programa número 100. No sin antes desearles un feliz 14 de febrero. Y a propósito, mandarle grandes saludos a mi amiga Vanessa. También a mi amigo Ángel. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en el programa número 100. Su servidor Roberto Carlos, que esperemos que nos estén oyendo el número 100, que va a ser un misterio porque no sabemos qué tipo de tema va a haber, pero es un misterio, es una sorpresa, no se los voy a contar. Y antes que nada, paso la voz a Miriam, que nos va a decir nuestra canción. Bueno, por último, nos despedimos con una canción que no es por hacer un anuncio turístico ni nada por el estilo, titulada Uruguay es el mejor país, compuesta por, paradójicamente, por un ruso, Alexi Igudesma, y por el inglés Richard Junyu. Bueno, nos vemos. Uruguay es el mejor país. Yo me voy a Uruguay porque me gusta la gente. Yo me voy a Uruguay, es casi siempre caliente. Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París. Yo me voy a Uruguay. Me voy urgentemente. Yo me voy a Uruguay. Yo me voy a Uruguay. Uruguay es el mejor país. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.